Gracias, Juan, por atendernos. Contale a la audiencia no, por favor. de aquí, de la provincia de La Pampa, Juan, ¿cuál es la situación de Ilva Porcelanato? ¿Ya la empresa está cerrada? ¿Los han despedido a los trabajadores? ¿Qué cantidad de trabajadores? Mira, te hago un breve resumen porque esto viene ya de hace 44 días. El 29 de agosto la empresa decidió, por intermedio de un comunicado interno, nada formal, sino un mensaje por WhatsApp a todos los trabajadores, diciendo que a partir del viernes 29 de agosto iba a mantener cerradas sus puertas a partir de las 18 horas y así sucesivamente. No especificaba cuándo teníamos que volver ni en calidad de qué quedábamos, ¿viste? Entonces, desde ese día nosotros nos reunimos con los compañeros acá en la puerta de la fábrica para aguardar a ver cuál era la decisión que iba a tomar la empresa con nosotros. Entonces decidimos hacer un acampe en resguardo de lo que podría llegar a ser un vaciamiento de la empresa. Desde ese día, viernes 29, hasta hoy, la empresa ha sido cerrada por parte, obviamente, de ellos, con un candado. Y nada, hoy seguimos acá afuera. Pero lo que pasó después de ese viernes fueron cartas de documento que llegaron a cada uno de los trabajadores de la planta productiva, que somos 300, que fueron despidos por el artículo 247, que falta o disminución de trabajo, argumentando una supuesta crisis, decimos supuesta porque de crisis no tiene nada, porque ellos en su momento pidieron en Nación un preventivo de crisis, que no se lo fue aprobado porque no le daban los balances, porque para acceder al preventivo de crisis tenés que tener los balances de los últimos 3 años mal, y cosa que acá no pasaba. Uh-huh. Y nada, cuando se lo rechazaron, decidieron ellos mismos optar por este camino, que fue hacerlo directamente. De hecho, argumentando esto que te digo, que el 247, que correspondería a la mitad de la indemnización. A todo eso nosotros hicimos la denuncia en el Ministerio de Trabajo, tuvimos audiencias de conciliación en las cuales la empresa mantenía su postura, tuvimos 15 días de conciliación obligatoria, las cuales se prolongaron por 5 días más, y vencido el plazo de conciliación, que fue el 1 de octubre, la empresa volvió a insistir con el despido de todos los trabajadores, que en este caso era para todos los que ya han echado nuevamente, ¿no? Pero al día de hoy no hemos recibido un solo peso, no solo de las indemnizaciones, sino que de los salarios que quedaron en medio de la conciliación obligatoria, que fue todo el mes de septiembre. Claro. O sea, nosotros llevamos 30 días sin cobrar las quincenas, y ahora con este tema de que volvieron a enviar las cartas de documentos, no hemos cobrado ni siquiera lo que ellos argumentan ahí que no van a pagar, en teoría, que es el 50% de la indemnización, que ya se pasó el plazo legal que tenía que haber sido en esta semana. Juan, así que así, hoy estamos. ¿Quiénes son los dueños de la empresa Ilva? Los dueños son... Esto es una empresa familiar. El dueño fundador acá fue Adelino Zanón, que es hermano de Luis Zanón, que tenía la fábrica en Neuquén. Uh-huh. Que también pasó por un proceso similar. Adelino fue el fundador, después se la pasó a los hijos y a uno de sus yernos, que eran Angelo Bocci y Francisco Zanón, y después quedó en manos ya de los nietos. Los nietos fueron los que la llevaron a esta catástrofe, que son los máximos responsables al día de hoy de lo que ha pasado, que uno de ellos es Franco Bocci. ¿Y Franco Bocci? Sí. ¿A qué atribuís esta situación, digo, de por la que están atravesando? Si vos decís que la empresa estaba trabajando, o supongo yo, digo, porque uno entiende que En otros casos de fábricas o industrias que cierran o les caen las ventas, tiene que ver con la apertura de importación, etcétera. Por otras razones también la caída del consumo y demás. Pero acá vos estás marcando de que la fábrica venía trabajando bien y colocando su producción dentro de lo que se puede ser en el marco de lo que tenemos como país, como economía en el país. Uh-huh. Mira, acá hubo un combo de todo, porque si bien habían bajado un poco lo que es la producción, por este caso por el tema de las importaciones, ¿viste? Eso sí se ha liberado mucho y nosotros hemos tenido reuniones en nuestra federación donde no habían comentado, no habían dicho esto, que había entrado mucho material en estos últimos 2 años casi de gestión que lleva Milei y que venía arruinando un poco la industria nacional y mucho más a nuestra actividad. Pero así todo, acá la empresa se tomó también de eso como para bajar también nivel productivo, porque te digo, acá pedidos tenían e incluso no sacaban los pedidos porque ellos no querían producir, sí. En la realidad. No lo querían producir porque se ve que la intención ya de ellos era hacer todo esto que, uh-huh. que viene pasando, porque dejaron de pagar a los proveedores de hace 6 meses atrás, como que se endeudaron, llevaron a hacer básicamente un local patronal para el día de hoy tener una deuda multimillonaria, porque en la última audiencia que tuvimos nos dijeron que tenían una deuda de 50.000 millones de pesos en la cual no se podían no la podían pagar y que seguramente iban a concursarse, seguramente, claro. O sea, notamos que o inflaron esa deuda, aprovecharon esto también del ingreso de importación y todo, y para concursarse. El tema es que ahora nos despiden a nosotros, nos quieren meter las indemnizaciones también en el concurso, pero la intención de ellos es seguir produciendo, porque tienen su local comercial, que es tienen un showroom en Palermo, donde siguen vendiendo el material, siguen ofreciendo el material. Juan, ¿y qué produce Ilva? Además de cerámico, porcelanato nada más. Es porcelanato, todo claro. Porcelanato, acá se hace todo porcelanato, de claro. Distinta medida y diseño. Claro. El tema es que ellos siempre argumentaron que nosotros el costo máximo que tenían era nuestro salario. Es más, nos llegaron a plantear antes de que pasara esto que tenían que despedir a la mitad de la planta productiva al 50% y que al resto que quedaba tenía que ser con una reducción salarial. Obviamente, vos imaginate que nosotros como representantes de los trabajadores no podíamos permitir semejante barbaridad que querían hacer, entonces optaron por esto. Y lo que nosotros especulamos es que en base a que a nosotros nos echan, no nos pagan, de acá de un mes ellos van a querer volver a producir con otros compañeros, con otras condiciones de trabajo, seguramente con condiciones laborales que le permita al gobierno también hacer lo que ellos quieran, no sé, tenerlo contratado por 9 meses, después echarlo, que no mantengan la antigüedad, con una nueva reforma laboral, que lo beneficie lisa y llanamente solo a lo empresario, ¿viste? Claro, eso es lo que estamos viendo. Es un anticipo de lo que podría pasar si el gobierno avanza con la reforma laboral. Exacto. Pero ¿sabes por qué te digo esto? No es que lo inventamos nosotros, que no. Estamos... Porque cuando nos echaron a nosotros, empezaron una búsqueda de empleo. Claro. De los puestos de los puestos que eran nuestros. Ahí donde está, además están en los portales, todavía están en los portales de búsqueda de empleo, para Ilva se necesita sin experiencia y todo, o sea, sí. Y después porque dejaron en puestos estratégicos una persona o un encargado de cada sector, supervisores obviamente, fuera sí. de convenio, que a ellos quedaron, claro. A ellos no lo echaron, y a nosotros en la carta documento que nos mandan, dicen que es por cierre de fábrica. O sea, termina siendo todo un fraude laboral, ¿viste? Porque a vos te dicen, che, la fábrica va a cerrar, no va a continuar más, y te vamos a pagar lo que podemos. Claro. Y no, eso es mentira. No, acá no va a cerrar la fábrica. Va a cerrar por un tiempo. Pero acá no sabemos si el día de mañana la van a abrir y capaz que le cambien hasta el nombre. No sé, en vez de llamarse Ilva, se va a llamar Elva, ¿viste? Y van a producir o van a cambiar de dueño, pero no, las intenciones de ellos, dice y llanamente, sacar a todo el personal... que para ellos era un costo alto, no pagar las indemnizaciones que corresponden y después tomar personal nuevo y seguir produciendo. Juan, ¿y qué camino queda ahora por seguir o por esperar? Digo, si hay alguna vía judicial a la que hayan recurrido ustedes desde el gremio, ¿cómo sigue esta situación, esta historia? Mirá, nosotros agotamos toda la instancia en materia administrativa, en lo que es laboral, el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente eso no funcionó porque lleva un plazo, te cae conciliación obligatoria, vence ese plazo y ya después el Ministerio mucho no puede hacer. El gobierno de la provincia intercedió, trató de dar un salvataje a ILVA para cubrir los salarios, porque cuando termina la conciliación obligatoria teníamos el mes de septiembre en el medio como deuda y ni siquiera eso quisieron pagar. No, el mes de septiembre tampoco se va a pagar y va a entrar junto con la indemnización. Y entonces lo que hizo el gobierno de la provincia ahí fue, bueno, para aunque sea tener una parte del salario de los trabajadores, ofreció el PREVA, que es un salvataje que tiene que cumplir ciertos requisitos, las empresas, y se lo dan. Ni siquiera eso quisieron aceptar. No lo aceptaron. Dijeron, no porque acá no hay salvataje que podamos hacer, y lo va a decidir despedir a todos sus trabajadores como lo venía anunciando. Así que ni siquiera tuvieron esa dignidad de agarrar y decirle, bueno, total, la plata va a ir para los trabajadores, aceptamos el PREVA y que cobren aunque sea esa parte. Claro. Y agotada toda la instancia administrativa, ahora lo único que nos queda es seguir acá en el acampe nuestro, tratar de ver en alguna... En el fuero judicial, ya, ¿viste? Porque son las cartas que te quedan, ¿viste? Empezar a hacer intimaciones con el pago de las indemnizaciones. Ya sabemos que los puestos laborales, por lo que vemos, no tienen intenciones, pero nada, acá ellos estarán pretendiendo que nosotros nos vayamos de nuestro acampe, que hoy lo mantenemos al día 44, lo mantenemos firme como desde el primer día. Lo que pasa que el tema que esto es desgastante, imagínate que tenemos compañeros con una situación sumamente complicada después de tantos días sin cobrar, y se vuelve desesperante. Claro. Juan, porque uno no puede subsistir sin plata, es la claro. realidad. Juan, ¿y hay alguna posibilidad de que ustedes se hagan cargo de como cooperativa de trabajo de la fábrica o no? ¿Han explorado esa posibilidad? Mirá, la empresa productiva pues poderse, sí, obviamente, porque es una empresa medianamente nueva, no tiene maquinaria que se acabó de instalar hace un mes atrás. Hay una prensa hidráulica que se instaló nueva hace un mes y se terminó de instalar y pasó esto. Claro. Y como producir, sí, porque, pero ¿sabes lo que tiene? Que no tenemos insumo, no hay tinta, eso no tenemos nada. Necesitaríamos, si nosotros tomáramos la decisión de producir o tengamos esa suerte de que nos den para que podamos nosotros ponerla en marcha, necesitaríamos un coste que obviamente no lo tenemos. Claro, mucha plata. Bueno, Juan, esa es la realidad. Te agradecemos tu testimonio, por supuesto, y queríamos exponerlo ante nuestra audiencia para tomar un poco el caso como testigo, ¿no?, de lo que está pasando en todo el país con empresas que cierran, empresarios vivos que ven la oportunidad de achicar personal, desprenderse del personal con mayor antigüedad, precarizar la mano de obra, todo por supuesto avalado por un gobierno que mira para el costado, hace la vista gorda ante esto y que impulsa una reforma laboral salvaje. Exactamente. Bueno, yo te agradezco, le agradezco a vos, a Luis también, que nos den el espacio, que esto se difunda. Entiendo que por ahí los ciudadanos de La Pampa por ahí no les llega tanto esta noticia y que es bueno que lo sepan porque es la realidad. La verdad que yo no sé si cuando se lo votaron a Milei el modelo de país era este el que querían. Yo imagino que no, porque ya te digo, yo tengo muchos compañeros que lo han votado a Milei y festejaban acá. Mirá. Y hoy están sumamente arrepentidos, porque no pensaban que iba a hacer esto. Obviamente, ¿qué iban a creer? Pero elegir a un gobierno de derecha tiene estas consecuencias, en la realidad. Porque, como dijiste vos hoy, el industricidio que estamos viviendo lo está padeciendo todas las actividades. Entonces, no tenemos que empezar a aprender a votar y tratar de entender que el pueblo trabajador no puede seguir votando a gobierno como este porque no te cuidan. Claro. Entonces, yo entiendo que por ahí hay gobiernos anteriores, hicieron mal cosas, pero así este no es el camino. Entonces, tenemos que tratar de ser conscientes cómo votemos ahora el 26 de octubre y tratar de cambiar un poco eso, nomás, para que nosotros mantengamos la industria nacional lo mejor que se pueda. Entendemos que nosotros por ahí ya estamos fuera del sistema, pero lucharemos hasta la última consecuencia para tratar de lograr lo que nos corresponde por ley, porque por ahora hay una legislación vigente y la queremos hacer respetar. Es lo único que nosotros estamos despidiendo, más allá de que por ahí el empleo ya no lo tengamos más. Juan, y antes de cerrar, me quedo con esto último que vos decís. ¿Hay estas charlas, digo, con tus compañeros y demás con relación a cuando vienen, suponete ahora que ya queda poco también para un proceso de elección legislativa, pero bueno, elección al fin? ¿Hay internamente, tienen este tipo de diálogos, de charlas, de opiniones, más allá de las distintas, si coinciden o no, pero se da o hay espacio para darse esto, por ejemplo, de la reflexión que vos hacías ahora, recién en esta última parte? En un principio, antes de llegar a esto, teníamos compañeros que estaban, no, que este era el camino, que no. Empezaron a entrar en razón cuando nos tocó. Claro. Porque la realidad, no, pero había que hacer estas cosas, sí, este es el camino. Cuando nos tocó a nosotros, ahí entraron en razón. Y hoy sí, se da la charla y muchos están arrepentidos. Bien. Es la realidad. Están arrepentidos de lo que han, de la elección que tomaron. Pero hoy nos tocó a nosotros, somos 300. Acá en el Parque Industrial de Pilar le tocó a otro compañero hace un mes atrás también. Va dos meses ya atrás también, que lo echaron. También a ellos le pagaron. Sí. Te puedo decir que tuvieron esa suerte, más allá que se quedaron sin trabajo, pero tuvieron esa suerte. Nosotros nos quedamos sin trabajo y sin indemnización. Claro, sí, tenemos todas las contras, ¿viste? Sí, entonces, sí. Pero no, de esa charla se da y nada, este modelo de país no es el que yo deseo para mis hijos, porque uno quiere que uno pueda tener una estabilidad laboral, que pueda crecer. Así no tenés chance de nada, porque ¿cómo vas a pretender tener un trabajo efectivo si después a los 9 meses te dicen, no, hasta acá bien, no servís más y tampoco tenés indemnización? Entonces... Claro. Ah, bueno. Juan, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes y les mando un abrazo. Dale. Saludos a todos. Bueno, buen día, Juan. Juan Flores, delegado de los trabajadores de ILVA.